Ya le estoy dando a grabar. Y Podcast Linux siempre empieza así. Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Pues así hemos empezado. En una emisión en directo, solo había hecho una y me gustó mucho, pero fue en YouTube. Y en esto que uno quiere intentar hacer las cosas de otra manera, un poquito más libre, pues se me pasó por la cabeza hacerlo por medio de iCat. iCat es un servidor para emisiones, software libre. Y gracias a lo que es los compañeros de Maratón Linuxero, Christian Jacobsen sobre todo, pues me dio por intentarlo hacerlo yo mismo. Vamos a quitarle un poquito. Aquí. Aquí lo dejamos aquí un poquito más baja la música para que no nos moleste. A ver si desde el chat que puedes utilizar, que está dentro de podcastlinux.com/directo, repito, podcastlinux.com/directo, y ahí pues veo que está Neo Ranger, Hul de la Beta también está, y lo bueno de iCat es que yo puedo ir al servidor, que ahora les contaré, y yo veo que aquí hay, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 personas más una sexta que es mi móvil para ver un poco que funciona bien, y a través de este servidor nos da mucha información, por ejemplo, cuántos segundos lleva conectado, después qué sistema operativo utilizan. Aquí veo uno con Linux, otro con Ubuntu, hay un tercero con Windows, un cuarto con Windows y un quinto con Linux. Desde que, y esto es muy interesante, desde que se están conectando, desde qué navegador, y absolutamente todos aquí pone Firefox Mozilla, o sea que está bastante interesante, y a través de ello se puede, bueno, tener una idea de cuántos te están escuchando, desde dónde te están escuchando. Y es muy interesante todo eso. Sobre todo que lo tengas bien controlado. No sé si se me escucha muy bien mi voz a diferencia de la música, si tengo que bajarlo un poquito o no. Pero es interesante sobre todo el poder emitir en directo de una forma bastante libre y desde mi ordenador. Yo no estoy utilizando ningún servidor exterior, ningún VPS. Para realizar esta emisión. Vale, Julio Hul de la Beta me comenta que se escucha perfecto, genial. O sea que si quieres participar de esta emisión y además quieres darme un poquito de feedback, comentarme cualquier cosa, lo puedes hacer a partir de podcastlinux.com/directo. Ahí te va a ir a lo que es un canal IRC en el cual te logueas con el nombre que tú quieras y puedes compartir lo que deseas, alguna pregunta, alguna duda, alguna incidencia, todo lo que necesites. Un poquito de música de la que me gusta a mí. Vamos a ponerlo un poquito más alto. Bueno, esta especialmente no, pero me gusta este tipo de música. y los directos para mí me encantan. Ya le he quitado el sistema de que se vaya atenuando la música para tener un mayor control y lo bajo directamente. Lo que estoy utilizando, pues en principio es un servidor. He instalado en mi propio ordenador un servidor iSCAT, que te puedes pasar por iSCAT.org y ahí hay mucha información. También uno de los tutoriales a los cuales he ido es el de Eduardo Collado, en eduardocollado.com. Buscas iSCAT, no me acuerdo ahora el número que era, pero puedes hacer una búsqueda dentro de su web. Y la verdad es que estaba muy bien y ahí te explica cómo instalar en un ordenador, ya sea servidor, ya sea ordenador personal, lo que es el servidor iSCAT, que lo que permite es hacer emisiones. Por una parte tenemos el servidor y por otra parte tenemos que tener un cliente, algo que emita el sonido y que lo lleve a ese servidor. Y ese servidor después se conectará, hará que se puedan conectar muchos oyentes, vamos a decirlo así, para que lo puedan ir escuchando. Y se conectan a través de podcastlinux.com/directo, aunque hay otro enlace, digamos, que al final es la IP de mi IP pública, que por evidentemente no la voy a poner, en la cual te conectas y ya puede salir toda la emisión. Una emisión que por medio de Mix puedes controlar muchas cosas y está muy bien Mix, aunque el problema que tiene Mix, por lo menos en Linux, es que cuando Mix reproduce, pues atenúa todos los demás programas que tienen que ver con sonido, y la verdad es que eso es un pero. He estado buscando otras posibles aplicaciones, pero no me quedo yo a gusto con ella. Y vamos a ver cuántos nos están siguiendo. Bueno, seguimos los mismos. 1, 2, 3, 4, 5, más quien les habla. Bueno, pues aquí estamos. Además, alguien ha entrado ya con Android soy yo. Estoy escuchándolo desde el móvil. Aquí te va diciendo todo. La verdad es que está muy bien, porque puedes llevar un poquito un registro de quienes se conectan y todo esto, y está genial. Estoy viendo también el Twitter, que hace poco compartí escritorio GNU Linux con el hashtag para compartir, y están devolviendo muchos escritorios GNU Linux y algunos están espectaculares. Yo para eso soy de Sota, Caballo y Rey, hago cuatro cosas. Prácticamente todas me las ha aconsejado entre Yoyo y el AF, y eso es lo único que hago. Pero bueno, hay gente aquí que depura lo que es la parte visual de su ordenador y se nota mucho que la gente se lo cuida bastante. Yo, bueno, más o menos. Me comentan también, dice, ¿se va a grabar y colgar? Bueno, grabar lo estoy grabando porque Jorge Lama, que es el que está detrás de No Legal Tech, la parte técnica, lo pregunto y digo, bueno, pues déjame grabar. Una cosa buena que tiene Mix es que puedes grabar y emitir a la vez de una forma muy sencilla. Además, le das a dos botones y listo. Eso lo configuras y es muy sencillo. Y a partir de aquí, hombre, yo que es publicar la lista de reproducción, si tiene que ver con lo que hay ahora, yo la puedo compartir. Pero tampoco es que sea muy importante. Te digo que ahora, antes era un libre session que hice hace tiempo de música indie, y eso con poner libre session en archive.org la tienes ahí. Y lo otro, estoy ahora con el artista Back It. Y estoy poniendo la música que, bueno, que me gusta un poco. Demasiado igual movidita. Pero bueno, ahí la pongo un poquito más bajita y ya está. ¿Qué más? Me preguntan por el chat. Hola Juan, los datos que dices que te da es en el iSCAT. Sí, en el servidor de iSCAT te va dando mucha información. Te viene, bueno, un admin home. que si entras ahí, pues te da una información, te va diciendo, por ejemplo, ahora mismo están escuchando, a ver, ahora mismo están escuchando 8, conmigo me quito, serán 7 ustedes, y ha habido un pico de escuchas de 9, o sea que estamos prácticamente en la cresta de la ola en cuanto a oyentes de este directo. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Ahí Eduardo Collado, DJ Mao también controla mucho. Y no sé si alguien más por ahí, seguro que controlan de iSCAT más. Lo dicho, iSCAT necesita un servidor y después, por otra parte, un cliente. Y para no meterse en muchos problemas, con Mix lo puedes realizar fácilmente. Mix es como si fuera una cabina de DJ virtual, donde tú vas poniendo tus mezclas y tiene una parte para conectar una salida de micrófono y poder enrutarlo todo. Y después, dentro de las opciones, pues en preferencias te vas a la parte que es emisión en vivo, y aquí le dices la conexión. Yo, por ejemplo, tengo el tipo iSCAT 2, el servidor es localhost porque lo tengo en mi propia máquina. La identificación, que yo me volví, bueno, un lío. La identificación es poner source y después poner dónde lo quieres montar, el puerto por el que vas a emitir y la contraseña. Eso antes lo has configurado dentro de lo que es unos archivos de iSCAT, que siguiendo el tutorial es muy, muy, muy sencillito. Si lo he hecho yo, les puedo asegurar que no tiene mayor complicación, y que gracias a DJ Mao vi que estaba haciendo un fallo y por eso no salía, pero que lo haces enseguida. Otra cosa que tienes que hacer es abrir en tu router de casa, abrir algún puerto para que el mismo, el que estás usando para iSCAT, para que pueda salir la emisión, porque si no, no podría salir la emisión. Es el único pero un poquito más complicado, pero que una vez lo consigas es muy sencillo. A partir de ahí, yo lo que he hecho en podcastlinux.com, que al final es un GitLab, una página GitLab, es poner un reproductor en el cual le digo desde dónde es la misión para que la reproduzca. Nada más entrar la reproduce, y le he añadido un chat IRC web para que podamos tener el feedback ahí sin nada. Dice, se oye y funciona, dice Hulde Lab Beta Móvil. Dice, se oye y funciona el chat perfecto en mi móvil, y lleva un Windows 10, un móvil Windows 10. Madre mía, pues felicidades, porque llevar un Windows 10 mobile de eso. La verdad es que mal funcionó Windows 10 en su versión móvil, la verdad. Sí. Pues lo dicho, con esto puedes hacer emisiones en vivo y de manera muy sencilla, gratuita, porque yo aquí, tanto GitLab como la parte de iSCAT, como la parte de Mix, todo es gratuito y libre. Dice, es un Nokia Lumia 830 y estoy escuchando desde el navegador. Ok. Sí, yo lo estuve escuchando y la verdad es que está muy bien, porque no sé si les pasa a ustedes, pero tú puedes apagar la pantalla del móvil y seguir escuchando la emisión. Y creo que no tiene que gastar mucho. Después también, por medio de VLC, puedes poner el enlace del streaming y también te lo reproduce sin problema. Pero bueno, para dejar un poquito de feedback a los oyentes, creo que es muy bueno implementar una página donde tenga un chat, y así, pues bueno, no es a ciegas este directo, sino que te va entrando información por parte de... Por parte de los oyentes. A ver, dice Paco Estrada, dice, ¿vas a pasar el enlace por aquí para oírte, Juan Febles? Pues sí, podcastlinux.com, te lo voy a poner ya, podcastlinux.com/ directo. Creo que está bien, podría pasar solo el enlace de la emisión que está generando IceCat, pero claro, se quedan sin la parte de poder conversar conmigo, por lo menos por escrito, que eso es interesante. Cristian Jaconse, que bueno, en esto de IceCat es un máquina, dice que ya está escuchando, entiendo que pone el icono de una oreja y será eso, entiendo yo. Estoy pasando por 3 o 4 chats y debería centrarme en el que he comentado. Pásense todos si me están escuchando, por favor. Pongan podcastlinux.com/directo o si están ahí, debajo del mismo reproductor hay un chat de IRC que se loguean con el nick que ustedes quieran y a partir de ahí pueden compartir lo que deseen. Y la verdad decía que está muy bien porque esto, primero la libertad que tiene uno de poder emitir, yo creo que eso es muy interesante, no depender de ninguna empresa, con todo mi respeto a toda la empresa, que entiendo que ellos tienen que hacer negocio, evidentemente, pero la libertad que tiene uno a hacérselo a sí mismo, la misión, y a poderla enlazar. ¿Peros que tiene? Pues bueno, que YouTube o por ejemplo otras empresas de emisión, como puede ser, ¿cómo se llama esta? Que hace emisiones, ahora no me va a salir, la que hace emisiones de podcasting, ahora no me va a salir. Bueno, pues estas a la hora cuando empiezas a emitir dan una notificación a todos los seguidores y esto está genial porque no tienes que estar haciéndolo pues a ciegas también, ¿no? Porque lo comentas en tus redes sociales y bueno, quien aparezca apareció y si no, pues no te has dado cuenta. Pero yo creo que es interesante. Dice Ruth Mary, dice, acabo de entrar en la web desde el ordenador del móvil Android y va más adelantado que aquí en el ordenador. Supongo que sí. No sé de qué dependerá de eso, Ruth Mary, pero supongo que sí. Claro, va descompensado. Dependiendo cómo se conecte el dispositivo, en algunos va un poquito más rápido y otros menos. La referencia que yo tengo aquí, que claro, el problema es que yo igual me estoy conectando desde mi red local. Es que solo son 10 segundos de diferencia entre el móvil y la voz que yo emito, que eso está brutal, pero no las tengo todas conmigo. Yo creo que tiene que ser porque se está conectando también desde la propia red, creo o no, porque si me estoy conectando desde GitLab, no, bueno, no lo sé. Va muy rápido. Y efectivamente aquí dice, mira, mi móvil parece que se ha desconectado del chat, tal vez por inactividad. Sin embargo, se sigue escuchando la emisión con la pantalla apagada. Y eso es un puntazo. Por ejemplo, YouTube no te permite eso. Y eso es un puntazo. Un puntazo. Ya está, súper bien. Porque, bueno, te puedes ir por ahí. No creo que consuma mucho, la verdad. Y da mucho juego, pues, estar sin problema alguno, ¿no? Como si fuera una misión. ¿Qué es lo que es? Una misión de audio, sin más. Más cosas que he tenido que hacer. He dicho que he tenido que abrir un puerto dentro de lo que es mi router, que igual es lo más complicado, pero para mí, por ejemplo, es sencillo. Una vez entres dentro, te vas a puertos y en puertos le das a abrir y ya está. Y a partir de ahí, pues ya lo tienes todo el tinglado montado y puedes hacer las cosas bien. No sé si se está oyendo a mis vecinos que están por aquí al lado hablando en un patio interior. Eso sí me gustaría saberlo porque a veces me da la sensación que se cuela mucho ruido exterior y gracias a que mi micrófono es dinámico, no es así, la verdad. Y a veces tengo esa percepción de que se está oyendo una de ruido, estoy oyendo, y a lo mejor sí, a lo mejor no. La verdad es que estos micrófonos dinámicos, que son los que me gustan a mí, son muy sencillos a la hora de controlar. Ajá. Dicen que no, apenas se escucha un poquito, pero casi nada. ¿Lo ves? Yo no me he enterado de ningún ruido. Vale. Yo no siento a los vecinos. Muy buenas, Elaf, que ya está aquí también en el chat del directo. Bueno, tengo que solucionar algunas cosas que con las prisas no he podido hacer. Por ejemplo, la música de fondo. Podría hacer un corte para que siempre se esté oyendo la misma y no pasar mucha música y tener siempre una música de ambiente cíclica ahí y que, bueno, que vaya pasando, que eso se puede hacer seguido. Otra cosa que se puede hacer, dice Richie, dice yo también escuchando, pues pásense al chat y así lo soluciono. Ajá, dice, se cuelan los vecinos, pero muy poco, o solo momentos, nada que incomoda. No, pues aquí parece que están al lado, o sea, que funciona lo del micrófono dinámico. Yo siempre, hay dos tipos de micrófono para podcasting, que son o el micrófono dinámico, que es el típico micrófono de vocalista de conciertos, para que nos hagamos una idea. Y después está otro micrófono que son, se ven más en estudios, que son los de condensador, que son un poquito más gruesos, son más circulares, más cilíndricos, y que ahí se cuela todo el sonido. Para estudios están muy bien los de condensador, y la gente que busca una calidad en la voz los suele utilizar, pero yo directamente... Vamos, ni me lo pienso. Aquí con todo el ruido que tenemos es imposible. Es imposible utilizar yo otro micrófono que no sea dinámico, que solo percibe si te acercas bastante a él y solo percibe todo el sonido de que le dé de frente, digamos así. Todo sonido de atrás o de laterales lo suele atenuar bastante y vamos. Dice Rudmeri, si pones uno de condensador, escuchamos a los vecinos como si estuvieran haciendo el directo. Claro, que solo le falta dar a la tecla aquí para que funcionen un poquito más en el directo. ¿Sí? Es así. A mí me encantaría tener un habitáculo, porque es que lo que tienes que tener un habitáculo para ello. Y es imposible, imposible. Y además, yo soy fiel defensor de los micrófonos dinámicos, ¿eh? A mí me gusta, no tiene toda la calidad, pero casi, tampoco necesitamos nada. Timo to Black dice, buenas tardes, saludos desde Venezuela, saludo para ti. Venezuela en Canarias le llamamos la octava isla, porque los lazos que tenemos con Venezuela aquí en Canarias son muchísimos. Es más, yo tengo familia lejana, muy muy lejana, pero tengo por ahí familia lejana en Venezuela. Y al igual que Cuba, Venezuela y Cuba, pues son muy, muy queridas aquí en Canarias, en esta parte de España. Y como estamos en el Atlántico, nos sentimos muy cercanos y nuestro tono de voz pues es el que es. Y nos sentimos muy, muy cercanos a todo lo que son los amigos y amigas americanos que tenemos, somos muy parecidos, por lo menos yo lo siento así. ¿Qué más te estoy comentando? Pues que me gusta mucho, me gustaría hacer algún tipo de streaming de esto, de directos más usualmente, con alguna temática. Esto es una prueba, aquí no me he puesto nada, me he puesto una, dos, tres, cuatro palabras, imagínense, yo que soy de guionizar los episodios, pues imagínense. Estamos en la cresta de la ola, tenemos ahora a 15, a un total de 15 oyentes. Me quito yo, somos 14. Y aquí y hay 3 con iPhone. Oh, mira, 3 con iPhone, 1 con Android, 2 con Android, 1 con Linux Ubuntu, además te dicen... Más o menos. Windows NT. ARM. Lumia 830. Aquí te tengo. aquí te tengo. Linux. Android. Android. Ubuntu. Te va diciendo mucho. Además, aquí puedes hacer desconectarlo. Yo podría desconectar alguno en sí, que no lo voy a hacer. 15 en total. 15 menos 1, 14. Madre mía. No, ya ha bajado. Ya no somos 15. Bueno, esto es lo que hay, ¿no? Se va conectando, desconectando la gente. Y ahora tenemos 12, 11 en total. Pero bueno, hemos llegado a un total de 15. Que eso es una pasada. Me parece una pasada que la gente deje un momento de su tiempo para atenderte. Vamos, eso yo creo que eso es lo grande del podcasting. Y en un directo, que por eso a mí me gusta el podcasting, porque tú lo puedes consumir cuando quieres y donde quieras, pero un directo es ahora. O estás ahora aquí y dejas un poquito de lado todo lo que estás haciendo, o si no, es imposible. Y que den ese tiempo, a mí me parece un regalazo para nosotros. Para nosotros. Yo siempre cuando yo hace esos directos y se conecta a tanta gente, yo digo, wow. Es que es una pasada. Pues sí, me apetece hacer más directos. No sé por qué, pero me apetece. Fíjense que dice Christian Jacobsen, que controla de esto. Dice, ¿cómo andas de ancho de banda de subida? Vale, si me dices dónde lo busco. Ancho de banda. Con eso. Vamos a buscarlo. Ancho de banda, bitrate no es. ¿Será Total Vice Red? No. Hijo mío, yo para esto soy un negado. Esto es lo que hay. Y no sé. A ver, lista. Ni idea. Ni idea, soy un negado para esto. Y poco a poco voy, vamos, mejorando a raudales. Gracias a mucha gente como ustedes. Yo estoy haciendo, vamos. Dice, ¿cuánto es que te entrega tu proveedor? Ah, yo tengo 100, puede ser 100 megas simétricos de fibra. Yo creo que sí. Yo creo que sí. 100 megas, puede ser. Sí, sí, sí, la última vez creo que 100 megas, sí, sí. 100 megas, tenía 50 y notaba mucho, sobre todo a la hora de subir los vídeos a YouTube, cuando eran un poquito pesados. Notaba que tardaba muchísimo y ahora cambié, hice un pacto para poder aumentar y hablé con mi novia para porque ella con 50 iba de lujo, ¿no? Y hablé con ella para duplicarlos y se ha notado brutalmente. Dice Cristian, uff, eso es mucho, te caben muchos más auditores. Sí, supongo que sí. No sé cómo se hace eso, pero entiendo. Por ahí tenía un número. Sí, por ahí tenía un número. Por ahí tenía un número que se le puede poner. Pero no sé exactamente. Ah, 250 puede ser. El número que le he dado yo, Client Connection, puede ser, sí. Todavía estoy, vamos, empezando a conocer, y la mayoría no lo conozco, sino que a base de dar martillazo, como digo yo, consigo hacer cosas como esta y con mucha gente por detrás que me asesora y me echa un cable para hacer esto. Pero es una pasada. Es una pasada. Estuve probando también DJ Console, que está, yo entiendo, está más en sintonía para lo que sería una emisión de radio. Y puedes poner muchos más efectos por ahí, hacer atenuaciones y todo esto. Pero también es un poco complicado. Mucho más complicado que Mix, porque Mix es meter, hacer una configuración y listo. Y no me las vi conmigo para emitir. Se puede emitir también desde BAT y eso sí lo probé. A ver cómo se llama. Sí, BAT con doble T. y ahí emites pues automático, o sea, ahí emites sin tener un mezclador o algo de esto, pero puedes poner, por ejemplo, la música por un lado con VLC y por otro lado el micro y por medio de jack, que jack es este servidor de audio que lo que hace es poder virtualizar fuentes de sonido y conectarlas como tú quieras y mezclarlas como tú quieras. Sí se pueden hacer muchas cosas, pero aprendiendo. Pero está muy bien, la verdad. Si me estás escuchando y no estás en el chat, pásate por el chat, podcastlinux.com/directo. Ahí te logueas en un chat IRC y si quieres conversamos un ratito. Media hora pasado y fíjate tú, yo antes cuando pensaba hacer algún directo, yo de madre mía, pero ¿cómo voy a llenar yo 10 minutos, 15 minutos, media hora de qué voy a hablar? Y está claro que aquí lo que le estamos dando es, bueno, dando con el pie, ¿no? O sea, estirando el chicle para ir comentando, esto solo es una prueba. Pero sí me da la sensación que he mejorado bastante en cuanto a enfrentarme al micrófono y mucho más al directo. Porque claro, en una grabación te equivocas, repites la frase, cortas, editas y fuera. No se nota mucho. Pero claro, aquí en un directo esto es lo que hay. O sea, te enfrentas a la emisión y aquí tienes que estar haciendo... directamente, nunca mejor dicho, en vivo, todo. Pero está muy bien, es otra forma. Me gustan mucho los podcasts porque me gusta mucho jugar con la edición, pero esto también tiene su puntazo, ¿eh? Dice Andresek, dice, estudiando mientras escucho al gran Juan Feble, el audio suena increíble, ¿vale? Uy, qué bueno. Estudiando, mira, a ver, céntrate. pues muchas gracias. Y Aiskade está genial. ¿Cómo se llamaba? Está iVoox y el otro, el que permite emisiones en directo. Ahora no me sale cosa del directo porque no me centro. Pero ahí que permite, en el otro servicio de podcasting más conocido, que permite emitir en directo, está muy bien. Spreaker, gracias Rich. Si no eres tú, es que... nada, cuando estás enfrente de un micrófono se te olvida hasta lo más sencillo. Spreaker, sí, MeoRanger, Spreaker. Pues ahí está muy bien los directos, la verdad. El coste... pues bueno, siempre se ha hablado de que Spreaker no es barato, que no lo es. Y en ese sentido, una alternativa. Porque lo que yo entiendo que busca el software libre son alternativas para que uno se lo pueda montar por sí mismo. Y mejorar todo eso y después divulgar cómo lo ha hecho para que se mejore pues esos servicios, en este caso Aiskade. Que por cierto, igual tendré que hacer, y me va a tocar, lo más seguro, hacer una publicación, un post de cómo se realiza todo esto, porque me siento en la obligación de compartirlo y de que los demás vean cómo se puede hacer o cómo te puedes montar tu radio en directo, entre comillas, pongámoslo siempre, con GNU Linux y con Aiskade. Supongo, entiendo que Aiskade también se podrá montar en otros sistemas operativos, pero eso lo desconozco y como somos amantes del Ñu y del pingüino, pues bueno, pues va a ser por medio de una distro, porque es que no toco los otros sistemas operativos y no sabría cómo hacerlo, la verdad. Pero por medio de GitLab te montas una página que te la puedes montar de forma libre y gratuita. Y a partir de aquí enganchas un chat, enganchas el reproductor y ya lo tienes todo montado aquí. Evidentemente no es Spreaker, vamos, es que si fuera Spreaker ya, olvídate, no tiene esa calidad. Pero funciona bien, echaría de menos la manera que aquí los que me estén oyendo y les surja alguna respuesta a esta duda. La manera de poder conectar con toda la audiencia y decir, oye, en 20 minutos, no sé si por medio de las redes sociales, aunque lo bueno es que teniendo la aplicación de Spreaker te lanza ya directamente de que estás emitiendo. Pero bueno, por medio de redes sociales, por medio de Telegram, de Twitter, de Mastodon, pues se puede hacer esto y también puede funcionar bien, entiendo yo. Y si lo dices con tiempo, pues puede ser que consigas esa audiencia para que sepa y te puedan seguir directamente y no se pierdan, que es el único pero que yo le tengo siempre a todo esto, ¿no? Que una misión en directo pues está ahí en el aire y quien se acuerda lo sepa y sepa llegar, perfecto, pero el que no tenga tiempo, no le haya sido informado, pues entonces lo pierde. Y por eso, bueno, pues la función igual, hacer directo y después encapsularlo en podcast también es interesante, pero este no lo voy a hacer, lo estoy grabando porque me comentaron de poderlo grabar, pero tampoco creo que sea muy interesante, porque lo único que le estoy dando un poco aquí de la vía para ver que esto funciona y para que ustedes en el chat me comenten si hay alguna incidencia, si se oye bien. Parece que se oye bastante bien, parece que no hay cortes. Coméntenme ustedes si hay cortes, no hay cortes, y que bueno, funciona bien la página, se puede seguir perfectamente. Recuerda podcastlinux.com/directo, que evidentemente si me estás escuchando lo más seguro es que sea por ahí también pensando yo. O sea que es interesante esta alternativa para poder tener directo, llegar a tu audiencia siempre desde muchos sitios. Yo creo que a veces los episodios formales están muy bien, pero a mí los directos que hace yo por ejemplo, a mí me encantan porque son súper frescos, porque tienes un contacto directo con tus oyentes que nunca lo podrá tener un podcast, ¿no? Un podcast siempre es a posteriores y aquí en cualquier momento me puedes hacer pues alguna pregunta, hacer una reflexión en medio del chat y compartirlo y mejorar, ¿no? Todo lo que es enriquecer este episodio, esta misión. Y eso no lo tiene un podcast, no lo puede tener todo, evidentemente. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, que prácticamente ya tengo casi terminado todos los episodios de verano. Los voy a grabar y lo más seguro los voy a editar en julio, y los dos que queden para agosto ya los tendré ya cerrados. Ya tengo editado el de la Tenerife LAN Party, que bueno, creo que ha quedado bien, espero que le guste a la gente. No es hablar solo de GNU Linux y del software libre, es estar en un evento y comentar lo que trasciende allí, que algunos espero que sea muy interesante. A mí me resultó, la verdad, bastante interesante. Y estar allí, pues, está bastante bien. No sé si está habiendo problemas con el chat, porque estoy notando que la gente entra y sale, pero a ver si alguien en el chat, cualquiera, me escribe lo que sea para ver que funciona bien. Pues estoy viendo que está entrando, saliendo gente y no sé si tiene que ver con algo de que están en un celular. Efectivamente. Me dice Hood de la Beta, dice, creo que es por inactividad. Claro, exacto. Dice Richie, la dirección del directo no funciona para escuchar desde el VLC. Lo intenté, pero no funcionó. Claro, el problema, Richie, es que la emisión, como la hago desde mi mismo ordenador y desde el mismo, desde mi casa directamente, desde el router, pues no quiero publicar mi IP pública, por si acaso. Pero por eso no lo comparto desde aquí. Y así lo que hago es que la gente entre en la página web, que como tú estás diciendo, no tienes problemas con el chat y la conexión va estable. La verdad es que yo he probado en el móvil, no con tanta gente, porque ahora somos en total, lista de clientes, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de los cuales uno soy yo y otro se está repitiendo dos veces. Alguien está utilizando dos dispositivos a la vez, puede ser, en su casa. Puede ser, aquí salen las IPs y todo eso, y no quería compartir la IP, no sé, por si acá. Alguien dice que en el chat salen y entran, lo que sí funciona, que es lo que quiero ver, ¿no? A veces sale y entra la misma gente y puede ser por el problema de inactividad, aunque Richie dice que no cree que sea por la inactividad, porque no he comentado mucho por aquí e igual se mantiene estable. Sí, Richie, lo que es por medio de los móviles, que cuando se apaga igual ahí se pierde cuando se apaga la pantalla, entonces por esa inactividad puede que deslogue y haya que entrar otra vez. Vale, dice Richie, sí, soy yo, el PC y el móvil. Muy bien, muy bien. Está bastante bien, ¿eh? A ver. Dice Juan, ¿tienes formas de moderar el chat por si se cuela algún troll? Dice, ¿quieres que probemos alguna opción? Veo opciones para enviar ficheros, ¿sí? A ver, sí tengo. O sea, yo soy el administrador de este chat. No podría administrarlo directamente de las páginas, me tendría que meter en un gestor de IRC, que lo tengo, y podría moderar sin problemas. Sí, podría. Aquí quien sabe mucho, muchísimo, NeoRanger, que es el que me ayudó a montarlo. O sea, aquí, si no es por ustedes, yo ahora mismo no estoy aquí emitiendo. Y sí se podría. Y además dice aquí que sí se puede enviar archivos, se pueden enviar archivos. A ver si puedo enviar un archivo aquí. My computer. A ver si puedo enviar alguno. Voy a enviar algún archivo por medio del IRC que está incrustado en la web, ¿vale? Por medio de esa aplicación que incrusta en la web el. A ver, por aquí voy a mandar una foto cualquiera. Pues a mí parece que, a ver, ahora está volviendo loco. Venga, voy a mandar una de 2,7 megas. Ahí lo estoy mandando. Puede ser interesante también para mandar alguna imagen y más información, sí. Y ahora yo creo que le doy. Ya me han dado algo y sí. Pues está bien, porque se pueden mandar imágenes también. El IRC es de Freenode, lo hice en Freenode porque NeoRanger y creo que Eduardo Collado también, o no sé quién más me explicó que desde ahí sería más sencillo. Y después con la aplicación, ¿cómo se llama la aplicación? Kiwi IRC, puedes crear una aplicación web incrustada en tu blog, y entonces es muy muy sencillo, es muy sencillo. La verdad es que está bien. Mix no me termina de convencer a mí para emitir directo, no me termina de convencer, aunque es muy sencillo, muy muy muy sencillo, pero creo que está más enfocado a crear mezclas, sesiones de DJ, y creo que lo que es DJ Console sí está más en ese sentido. Después habrá otras ya más profesionales, pero ahí ya yo me pierdo bastante. Sí, ahora me dicen, ok, pinchando en el link, yo lo que hice fue enviar un archivo que lo que te crea en el chat es un link. Una vez lo envíe, lo sube y te crea un link. Y cualquiera que entre en el chat puede hacer clic a esa dirección y ve el archivo. En este caso era una foto, pero que entiendo que puede ser otras cosas. No sé cuánto tienen de peso máximo. Entiendo que seguro que tendrá. A ver. Pues yo no sé si tendrá. Déjame poner aquí algo un poquito más. A ver, descarga. A ver, aquí no era. Entonces, en música, aquí. 60 megas, venga. A ver si permite 60 megas. Pues ahí va, ¿eh? Alguien me ha comentado el tema de. Ahí va y va. 60 megas. La sesión que puse antes, cuando todavía no había empezado el directo, sobre música indie, es una sesión que realicé para un proyectillo que nació y poco más ha hecho, que es Libre Session, hacer sesiones a partir. Ahí lo comparto. A partir de música Creative Commons, la primera que hice fue música indie. Después DJ Mao colaboró también en el proyecto, que puede colaborar quien quiera, ¿eh? Que esto hizo sobre música electrónica. Y tengo en mente, a ver si tengo tiempo, hacer una de música de esta relax. ¿Cómo se llama esta música? Ay, mi madre, que ya es estar en el directo y no me salen las palabras. Música de café de mar, todo esto, ¿no? Esa música. Jesús, que no me sale. Bueno, música más tranquila. Y había ya buscado algo de música. Lo que pasa es que ahora tengo que. New Age o Chill Out, muy bien. Full del beta, dice Cristian Jacosé. Session metal, sí, metal. A mí no me gusta la música, a mí no me gusta, la respeto mucho, respeto todo tipo de música porque hay cosas que me gustan a mí y no le gusta a la gente. Y bueno, en la variedad está el gusto. Música lounge también se llama, muy bien, Richie. Y la música, el heavy, a mí me cuesta escucharlo, me cuesta escucharlo, pero respeto todo tipo de música y cada uno que elija lo que quiera. Y estoy buscando, pues mira, Cristian, si quieres hacer una sesión de metal, de música Creative Commons, todo listo. Además te digo, el proyecto es muy sencillo, tenemos que coger música Creative Commons y hacer una sesión alrededor de una hora, ¿vale? Y la idea es hacer sesiones con música Creative Commons que si lo pones en cualquier lado, lo único, ¿no? Si lo pusieras en cualquier radio, en tu casa, en cualquier sitio, como que la gente no lo diferenciara de que pueda ser una sesión de música comercial. Evidentemente no reconocerá la música porque no es tan conocida como la música comercial, pero no le chillará a los oídos. No sé si me entienden el concepto, ¿no? Y así damos a conocer que la música Creative Commons pues se puede consumir perfectamente. Se puede consumir perfectamente. Dice para metal, Hult del Beta, dice para metal, seguro que se apunta Eduardo Collado. Eduardo Collado, mira tú, solo oír sus directos y es todo metal, metal. Sí. Pues mira, él también podríamos invitarle a que se sume al proyecto. Y es un proyecto muy interesante en ese sentido para comunicar a la gente. La música que estamos oyendo ahora es Creative Commons. Habría que mirar el tipo de Creative Commons que es, porque yo me he fijado. Antes no me preocupaba tanto, pero ahora sí me preocupa que permita obras derivadas. Al hacer una sesión, pues estás utilizando, y entonces si pone el signo igual, que es, no permite modificación alguna, no deberíamos utilizarla para ello, para una sesión. Aunque también, por otro lado, respeta casi toda la obra, pero bueno, está dentro de otra obra y por lo tanto ya la has modificado. Pero es muy interesante, y que no chirría para nada. La que yo he compartido aquí, la que es de música indie, le encanta a mi novia. Le encanta. Y es una música para poner en el coche. Música así movidita, pero diferente y tal. Que está muy bien. O para una cena así. Yo creo que está muy bien. Dice, vale, el último link que has publicado se reproduce como audio en el navegador, y si se pincha en el botón derecho se puede descargar como MP3. Lo único que hace, que es filepicker.io. Entiendo que será un servicio donde te permite alojar. Vamos a darle a filepicker.io. Filepicker.io. Y seguro que será el típico alojador. Pues no, pues lo puse mal. A ver. File picker con ck, file y después de file y después picker.io, y a ver lo que nos sale aquí. Dice por qué. Pues aquí dice que puedes subir todo lo que quieras y tal. Puede estar bien. Hay otras más conocidas también, ¿no? Para subir fondos de escritorios, por ejemplo. Lo que no sé qué tipo de licencia tendrá esto. Y me suena que puede ser, pero bueno, fíjense, últimamente le estoy dando tantas vueltas cuando utilizo un servicio que antes me daba completamente igual. Ahora lo primero que voy a ver de una página de que me ofrece un servicio es la licencia, ¿eh? Antes pasaba 8 kilos. Después me preocupaba un poco, pero ahora sí es algo que intento ver. Intento conocer. Dice Will del Beta. Dice, ¿quién se está quedando con los archivos que se suben a esta nube? Amigo. De todos modos, permítanme un segundo. Hay un servicio que sí es libre, ¿eh? Déjame a ver si lo busco. En Disrupt, que lo conocemos, disrupt.org, que casi siempre lo conocemos por el que da un email que es libre, bastante libre, después y da unos servicios, da un Nextcloud, todo esto, pero después da, mira, Upload. Dice Luffy. Dice servicio de subida de archivos temporales y encriptados. Le voy a dejar a todos los que nos estén oyendo el enlace. A ver, que tengo aquí más cosas abiertas. Que ahí, disrupt.org/en/services/upload. Busquen disrupt. Upload, a ver si buscándolo así, disrupt upload. También mi inglés de garrafón, que le doy más patas al inglés que... Sí, por ahí sale. Y ahí sí, voy a hacer upload files, lo voy a hacer por ahí también. Vale. Música, vale. Esto creo que es creo que es 24 horas. No, 30 días, aquí lo estoy. Aquí puedes elegir 24 horas, 7 días, 30 días o 60 días. ¿Y cuánto permitía máximo este? Esto, déjame ir para detrás. Esto permitía 1 giga, era. A ver, esto permitía. No sé si 1 giga o 2 gigas, ¿eh? Luffy se llama el. Yo creo que el servicio. Sí. Pero no veo hasta qué. No veo hasta cuándo de peso te permite. Tarda un poquito, no sube rápido, pero funciona, ¿eh? Y aquí puedes decir. Fíjate, puedes decir que esté activo 24 horas, 7 días, 30 días, 60 días. Y además que se borre en la primera descarga. Que eso está genial. Eso está genial. Y te da. Fíjate, qué bueno. Te da dos links. Uno, el link para la descarga. Y otro, el link, entiendo yo. Para eliminarlo. A ver. Sí. Y entonces, a ver. Vale, estaba mirando algunas cosas. Vale, entonces si tú le das a ese link, ya lo eliminas. Que también es. No, ya me llegó. Pues lo eliminas. O lo eliminas cuando tú quieras. Voy a compartirlo en el chat. A mí Disrupt me parece. Vamos. Es una comunidad y un proyecto a la que hay que ayudarlos económicamente porque es espectacular. ¿Sabes? Tener un correo gratuito y libre está muy bien. Ya lo he dejado por ahí y dicen. Sí, a ver, están hablando en el chat sobre música Creative Commons y dicen que en Bandcamp hay música con y sin Creative Commons, en Free Music Archive.org es solo Creative Commons. Y que comenta Neon Ranger que La Free Music Archive le falta una buena lista de reproducción como tienes a menos. Sí, un poquito más visual y sobre todo la búsqueda. La búsqueda es que. Y después hay que leerse cada licencia de cada canción, ¿eh? Porque ahí es un mundo. También es verdad que en Jamendo puedes generar playlist, puedes seguir a varios. Artistas, pues, y está muy bien así. Sí, sí, aquí esto es un mundo. Casi siempre, no sé si les pasa a ustedes, pero casi siempre depende más de cacharrear, ¿no? De conocer hasta qué nivel y hasta qué punto puede llegar el software libre y controlarlo más que si se puede o no se puede con el software libre. Ya les he dejado a los que están en el chat el enlace para que puedan descargar. Creo que es uloa.disrupt.org. Yo supongo que te llevará al Luffy, creo que se llama. A ver. uloa.disrupt.org. uloa.disrupt.org, sí. A ver. Creo que sí. Bueno. Pues está muy bien. Pero no sé hasta cuánto Luffy. A ver si nos dice hasta qué cantidad de peso. No te dice exactamente hasta cuánto, ¿eh? Voy a coger algo brutal aquí que tenga de varios gigas, a ver qué me dice que no. Tamaño. Descargas. Aquí, venga, 1,5 gigas. Venga para arriba. Pues sí, pues. Ah, no, venga ya. Máximo 1 giga. Que está bastante bien. Máximo 1 giga. Que está genial. Está brutal. Bueno, siguen llegando, qué bonitos algunos, ¿eh? Siguen llegando esos escritorios en Linux a Twitter. Y es que la gente es un... Madre mía, después... después yo veo las configuraciones que tengo de escritorio visualmente. Y es que nada que ver con la gente que está haciendo aquí. Hay cosas preciosísimas. Muy bonitas. Muy bonitas. Mucho cadeneón. Bueno, hay de todo, ¿eh? Parrot OS. Estuve en la Tenerife LAN Party con un chico que intentaba explicar, sobre todo a los más jóvenes, cómo poder hackear tu propio móvil a través de una APK infectada y cómo, dándole permisos, tú cuando le das permiso a la aplicación, cómo puedes hackearle y cómo puedes ver todo. Y está súper interesante. Y tenía Parrot OS. Está genial, la verdad es que cada vez, por eso es tan importante para mí la comunidad, ¿no? Si entre todos podemos informarnos de todos los servicios que hay, apoyar a esos servicios económicamente, dándole feedback, dándolos a conocer, todo eso yo creo que nos iría mejor en el software libre. Nos iría mejor. Pues bueno, yo creo que ya son las 8:03. Hemos hecho, por lo menos aquí en la comunidad canaria, hemos hecho una horita de directo y creo que ha ido bastante bien. He visto que funciona bien el chat, que funciona bien la emisión, que ahora se me acaba de parar la música porque... no la tenía. Se me acaba de parar la lista de reproducción. Ya ahí va. Y nada, esto funciona. Por lo menos yo me encuentro aparentemente como pez en el agua aquí. Vamos a ver cuántos tenemos lista de clientes ya. ...10 personas en total... ...muy bien... Uf, ...brutal... ...yo creía que íbamos a ser dos... ...y uno yo... ...o sea que... ...imagínate... ...muy bien... ...muy contento... ...poco a poco... Sí. ...y como dice Luz de la Beta... ...prueba superada... ...pues bueno... ...vamos a ir finalizando esto... ...agradecerte que estés ahí en el directo... ...que ya si te agradezco que estés en los episodios... ...imagínate en un directo... ...que tienes que dejar de lado... ...todo en un preciso momento... ...para estar aquí... Un placer como siempre, ¿eh? En una semana tenemos la TLP, el especial TLP 2018. Más de una horita y media me salió al final. pero hay cosas bastante interesantes. Bastante interesantes, ¿eh? Merece la pena estar y escucharlo, porque verás que bueno, poco a poco en la divulgación del software libre y después en un evento como esto, es el lugar ideal para poder transmitir lo que es el software libre y GNU Linux. Pero ideal. Será el próximo lunes. Y después los que faltan serán dos Linux Connection, dos entrevistas, dos charlas más que entrevistas, bastante distendidas. Una ya la tengo hecha para el final, que va a ser con, bueno, no lo voy a decir. Y otra, bueno, ya la habrán escuchado los que han estado hoy en redes, al gran Davo de Kernel Panic. Pues tengo el inmenso placer y el privilegio de poder hacerle una entrevista. Wow, eso es una pasada. Es una pasada. Pues bueno, yo me despido ya, pero tú sabes cómo se despiden las cosas aquí, ¿no? avpodcast.net Red de podcasting. Hasta luego.